fuga. El biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Beni, Vincent Bos, advierte que los incendios forestales en el país dejaron más de 10 millones de animales muertos y unos 400 millones de árboles quemados. Los 10 millones son solo mamíferos, por si acaso. Incluyendo anfibios, reptiles, aves, se vuelven mucho más. Ahora estoy hablando ya de cientos de millones cuando realmente sumamos todo en términos de vertebrados. Y cuando hablamos de insectos más, son millones de millones de millones, y esos números que yo ni sé cómo expresarlas en matemática, digamos, ¿no? Realmente son números increíbles, que casi incomprensible cómo, cuánto significa esto. Pero un solo árbol en la Amazonía puede contener 10.000 diferentes especies de insectos en cantidades de individuos muchísimo más todavía. Entonces ahí se llega a esos números tan extremos. Y los que son más vulnerables, creo que hay que entender que hay especies como un jaguar que puede correr y escapar del fuego, pero una pequeña ranita mucho más difícil. Y si esta ranita solo vive en unos cuantos pozos en la Chiquitanía y justo esta zona se quema, se secan estos pozos, esta ranita sí o sí necesita agua. Entonces, si es una población pequeña en un área que se quemó y no hay otras poblaciones de esta especie en otras partes, incluso puede extinguir la especie por completa. Sin duda alguna, podemos hablar de un ecocidio que se ha generado en estas tierras, pero además también podemos decir que esos 10 millones de animales asesinados son casi la población de humanos y humanas habitantes de este país. En menos de 2 meses, este ecocidio se ha llevado la vida de miles de especies de flora y fauna que habitan estas zonas incendiadas. Estamos hablando de mamíferos, de aves, de anfibios, de animales vertebrados e invertebrados, como insectos que son parte de este ecosistema. Según el Observatorio Bosque Seco Chiquitano, solo en la Chiquitanía, esta región en transición entre el Chaco y la Amazonía de Bolivia, hay 1.200 especies de animales vertebrados, desde aves hasta peces, y más de 1.000 especies de flora. También en la Chiquitanía existen más de 100 especies de plantas endémicas, es decir, que solo se pueden encontrar en esta región. El fuego ha consumido gran parte de esta flora, de esta fauna, y sin duda alguna es una gran pérdida, no solamente para este país, sino para la humanidad. Los animales que están en mayor riesgo en el bosque chiquitano son el jaguar, el puma, el peji, que es el armadillo, capibara, boyé, una especie de serpiente, aves como el matico, el tucán, ranas, sapos y peces. Según un monitoreo realizado por el Observatorio Bosque Seco Chiquitano, el fuego sigue devastando el Parque Noel Kempf Mercado, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, bajo Paraguá, el área de conservación Copaibo, las áreas Río Blanco y Río Negro y la de San Rafael. A su vez, el Parque Ambuarí también se está incendiando y la comunidad Intihuarayasi está llamando a voluntarios, bomberos, pero también a que el Estado boliviano pueda intervenir, ya que este es un santuario de pumas y jaguares. A continuación, vamos a escuchar algunos registros y publicaciones de la comunidad Intihuarayasi. Estamos hoy 18 de septiembre, lamentablemente ya son 2 días y medio que estamos luchando contra este incendio que lamentablemente ha aparecido dentro de Ambuarí. Es una línea de 5 kilómetros ya que está ardiendo. Hemos recibido ayuda de bomberos, del ejército, de la policía, del municipio, pero lamentablemente el terreno es difícil de entrar, hay que caminar 2 horas y media para llegar al punto de incendio, del fuego, y es muy difícil llegar allá con 20 litros de agua, ¿no? y humanamente es imposible poder apagar este incendio. Necesitamos ayuda aérea y más personas para poder, después de la ayuda aérea que enfríe, poder seguir liquidando. Llevamos 6 días combatiendo el incendio que comenzó en la montaña de nuestro santuario Ambuarí. Gracias al esfuerzo de nuestro equipo, los bomberos, el apoyo de organizaciones y la solidaridad de la población, hemos logrado abrir una brecha en el santuario con maquinaria pesada para evitar que el fuego continúe avanzando. Sin embargo, a pesar de todo nuestro esfuerzo y el apoyo tanto terrestre como aéreo, este incendio ha superado nuestras capacidades y solo la llegada de lluvia podría ayudarnos a sofocarlo por completo.